no me quieres. Yo no sigo más contigo y dale, baby, busca otro romance. Sigo más contigo y dale, baby, busca otro romance. Aquí puedes engañarle. Vete, si ya tú no me quieres. Yo no sigo más contigo y dale, baby, busca otro romance. Y otra vez, el Diti Papá. Sigo más contigo y dale, baby, busca otro.